Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muchas gracias. Disculpa, no sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos perfecto. Contanos primero, ¿cuáles fueron los reclamos que ustedes llevaron ayer en esta movilización, esta jornada de lucha? Dale, mira, principalmente, fuimos de parte de la Asamblea de Tierra y Vivienda Zona Sur, a presentar un petitorio, uno de los tantos que se presentan constantemente, primero reclamo de que se nos atienda desde ya, porque ni siquiera hasta el punto de partida de una reunión en la que se puedan hacer negociaciones. Simplemente es la atención de alguien que mandan y dice, sí, voy a avisar, y nunca se concreta nada. Partimos por una reunión concreta, no podemos hacer nada. Y ese es el principal reclamo, porque si no, no se puede trabajar, básicamente. Y el punto es principal en este momento, el apoyo a las tomas de tierras que se hicieron y los desalojos, a las personas de los desalojos que hubo esta semana, como el de Los Pilares o como de Ciudad Evita de ayer, para reclamar principalmente, por ejemplo, el nivel de violencia que se aplica indiscriminadamente, como si fuesen criminales, y son personas que tienen derecho a una vivienda, como debería tener cualquier persona, y son madres con hijos que no tienen nada y no les importan, y los desalojan muy violentamente, y están en situación de calle esas personas. Y tenemos que apoyarles porque no hay una respuesta concreta del Estado que realmente refleje una intención de solucionar su situación habitacional. Así que ese era un punto principal de solidarizarnos con esos compañeros. Se hizo radio abierta, vinieron de diferentes barrios, como de Guernica, que ya se convirtió en un hito histórico. Estuvieron ahí contando en los paneles y debatiendo un poco. Ahora, Hace un tiempo se había realizado una especie de censo que habían hecho las propias organizaciones. Me acuerdo que participó la ONG Techo, la UTEP, bueno, y varios espacios que habían relevado la realidad justamente de la grave crisis habitacional que existe en nuestro país, particularmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Digo, hay datos concretos al respecto y ustedes no tienen ningún interlocutor con el gobierno. Hay un diálogo cortado. Claro. No hay, porque de hecho hay bastantes compañeros que están dentro de la que o trabajan, tienen son diferentes empleados de empleados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Pero no tienen ningún tipo de voz, no tienen poder de nada y intentan ayudar a los movimientos sociales con estos trabajos de investigación y todo eso, teniendo los datos concretos y teniendo, vamos a decirlo, con cuestiones con los datos de todas las partes técnicas, el estudio realizado y qué sé yo, de todas formas no hay respuesta porque es evidente que no les interesa, no les conviene. Por eso también se hace mucho énfasis en que es evidente que todo esto es parte de la movida, que de la influencia tremenda que tiene el negocio inmobiliario, porque de hecho con estos censos demostraron incluso que no me acuerdo el porcentaje ahora. Pero el nivel de indigencia, el porcentaje era como el triple de lo que reflejaba el censo que había hecho el gobierno. Y bueno, se quiso, o sea, se presentó con los respectivos reclamos por una cuestión, o sea, es gravísimo que una persona viva en la calle, ¿sabes? No hay más vuelta que esa, ¿no? Digamos, el tema de que les falte la garantía de los las necesidades básicas, como tener comida, agua, pero no hubo ningún tipo de respuesta. Ustedes ya habían presentado en agosto una nota al ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, donde ya hacían estos planteos y no obtuvieron respuesta a esa primera presentación. Claro, no hubo, hubieron negociaciones en las que con diversos funcionarios que son funcionarios de él, nunca se llegó a tener una reunión concreta, ni siquiera hasta la intención, no hubo ningún tipo de aviso tampoco ni nada, y simplemente se recibieron los petitorios y bueno, están todos estos reclamos, porque no fue solamente uno, son varios, porque de hecho se presentaron varios petitorios generales firmados por un montón de organizaciones sociales. Que no solo las que ahora integran en la Coordinadora por el Cambio Social, sino también quienes hicieron el Comité de Hábitat, por ejemplo, pero no se recibe, por eso también se hace conjunto con movilizaciones. Claro. Estuvimos, o sea, pasábamos por el ministerio, hacíamos movilizaciones con un montón de visibilizaciones, siempre con paneles, con audio abierta y todo, y no hay respuesta. Definitivamente siempre termina la misma. De hecho, bueno, ayer presentamos otro, claro, como digo, de parte de la asamblea esta vez, pero con los mismos reclamos, o sea, porque exigimos básicamente una mesa de trabajo conjunta con el gobierno de la provincia para poder ¿cómo se dice? Para poder charlar todas estas cuestiones y planificar, porque nuestra intención no es ir en contra de toda la composición que tiene el Estado, porque sabemos que, o sea, no se puede empezar de cero ahora, pero está la intención de trabajar en conjunto, de que nos garanticen los medios para que podamos, porque no queremos que nos regalen nada, no queremos que las cosas vengan de arriba, y sabemos que no funciona así. Simplemente es el tema de que entiendan que no representamos ningún tipo de peligro realmente, pero ¿qué pasa? Sabemos que para ellos es un peligro económico por esta cuestión de que impulsan toda la creación de los barrios privados. Claro. Entonces sabemos que por eso es que no nos atienden, pero queremos también dar a entender, estoy por bajar, dar a entender que que los barrios comunitarios no son, pueden ser muy productivos, que de hecho hasta está impulsado con la perspectiva de la producción de alimentos para la soberanía alimentaria y la formación de las cooperativas, por eso también insistimos en la capacitación constante de todos mis compañeros. Es como re complejo. Claro. Lucila, ayer la respuesta fue la misma, o sea, no hubo más que una recepción del petitorio. No. Así que estamos ahí esperando y tenemos que seguir mandando. La verdad, es un trabajo constante de seguir presentando petitorios, ir reforzando con otras organizaciones, pero es muy difícil. No, la verdad es que lamentablemente tengo que decir que es como, estamos hablando un montón, tenemos una perspectiva re amplia, todas esas cosas, pero no podemos avanzar casi. Esto es una relucha, y encima ahora que están aumentando un montón toda la cuestión de los palojos, está viniendo, está viniendo una un tiempo muy violento. Y bueno, sabemos que tenemos un trabajo tremendo por delante y que la verdad corremos un montón de riesgos. Lucila, quedamos aquí en la radio atentos a, bueno, a ver si existe algún tipo de respuesta antes de fin de año, antes del cierre de este 2021, porque obviamente la cuestión es, como cuentan ustedes, urgente. Las familias se autoorganizan, pero la amenaza de desalojo está latente, lamentablemente, y se han producido esta semana varios hechos de estas características. Quedamos atentos a lo que nos puedan ir contando desde la Coordinadora por el Cambio Social y de la Asamblea por Tierra y Vivienda de Zona Sur. Sí, buenísimo, muchas gracias. De hecho, hay un montón de compañeros más. Quedamos atentos aquí en la radio entonces para seguir conversando. Un abrazo grande. Creo que ahí perdimos justo la comunicación con Lucila. Muchas gracias, Lucila. Ahí se escucha. No, sí, es un lío porque estoy viajando, perdón. Sí, no hay problema. Entendemos la situación. Te decía, bueno, que quedamos atentos a lo que nos puedan ir compartiendo de novedades de esta situación. Muchas gracias. Un abrazo grande.